trabajo y a defenderlo y a ponerse en otro lugar también a la hora de generarse esa fuente de trabajo. Lo convocamos al Vasco, a Eduardo Murúa. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, bien. Queriendo escuchar alguna reflexión tuya a propósito de estos 10 años que han pasado del 19 y 20 de diciembre. Bueno, creo que, como todos sabemos, lo que ha sucedido el 19 y 20 es la explosión de lo que se, de todas las luchas que se venían dando anteriormente, resistencia al modelo hegemónico en ese momento, el de la dolarización de la economía, el de la convertibilidad, ¿no? Uh-huh. Ese estallido que tiene que ver con el hastío de nuestro pueblo, del conjunto de nuestro pueblo, y también tuvo que ver, a mi humilde modo de pensar, con unas diferencias que había por arriba, ¿no?, dentro de los sectores de poder que gobernaban la Argentina, tanto los monopolios exportadores, por un lado, que planteaban la devaluación en ese momento, y el sector de las empresas privatizadas, los que se habían quedado con los recursos del Estado, que planteaban la dolarización total de la economía. En vez a eso, ese ruido por arriba de no ponerse de acuerdo, más el hastío de todo nuestro pueblo que venía ya expresando en todas sus luchas anteriores al 19 y 20 de diciembre, hace que se produzca el estallido y bueno, de alguna manera la recomposición o la salida de ese modelo económico, ¿no? Mm-hmm. Vasco, Eugenia te saluda. Hola, Eugenia. INPA nace como empresa recuperada, corregime si me equivoco, en 1998, ¿no? Sí. 22 de mayo del 98. A partir del 19 y 20 de diciembre, los trabajadores de INPA, digo, vos y los compañeros que la venían sosteniendo con muchísimo esfuerzo, ¿se sintieron más acompañados? Sí, seguramente. Nosotros habíamos recuperado ya la empresa en el 98. Habíamos tenido algunos intentos antes que habían sido derrotados de recuperación de empresa. Pero en INPA se da la posibilidad de recuperarla. Ya en el 2000 nosotros teníamos 50 empresas recuperadas y conformado el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Lo que sucede a partir del 19 y 20 de diciembre, aparte del estallido, es que se rompe toda la cadena de valor. Bueno, ustedes se acuerdan, los patacones, el ECOP, claro, ¿no? Uh-huh. Y una explosión de quiebras, ¿no? Se da en el país, al romperse la cadena de pagos hay una... un crecimiento exponencial de las quiebras y los cierres de fábrica en el país. Eso hace que la organización, que la pequeña organización que teníamos, ayudara a la recuperación de otras empresas. Lo que hace el 19 y 20 de diciembre seguramente es poner en el tapete la visibilidad política de toda esta experiencia que era la recuperación de empresas en manos de los trabajadores, acompañado de esto de que se recuperaban empresas casi todos los días, ¿no? Porque se cerraban empresas todos los días. Uh-huh. ¿Qué te cambió a vos en lo personal, sobre todo teniendo en cuenta que venís de una generación de lucha y de luchas profundas, ¿no? Mirá, te cuento lo que me sucedió a mí el 19, ¿no? Yo el 19, la verdad que ya era... Nosotros habíamos hecho una movilización el 11 de diciembre, habíamos cortado, atravesado el camión en el Congreso, en Rivadavia. Me acuerdo que habíamos tirado todos los papeles que no usamos en las calles, los habíamos quemado, exigiéndole al Congreso que siga legislando, porque se iban de vacaciones, ellos se iban, ya el 11 se planteaban ir de vacaciones. Nosotros le estábamos exigiendo que salga en una ley para suspender todas las ejecuciones, porque estábamos viendo lo que estaba pasando, como ya estábamos insertos en el mercado, estábamos viendo lo que estaba pasando con toda la economía y todos los cierres de fábricas y las decisiones judiciales de quebrar las empresas. Ese día nos habían reprimido, pero bueno, ya el 19 ya nos agarró a la noche, ¿no? Medio desorganizados porque era la noche, y en esa plaza en la que estuve y participé, me encontré una sorpresa, ¿no? Hasta ese momento, en todos los años del menemismo, en todas las marchas que participé en contra del proyecto de Menem, yo me conocía con todos, y en esa plaza el 19 no me conocí con todos. Y me fui con el 19 con un gusto que no me terminaba de cerrar, ¿no? Porque veía, por un lado, bueno, todos los movimientos y las organizaciones que nosotros habíamos construido y que estábamos en la pelea, pero también veía alguna gente que no que parecía que iba, qué sé yo, que veía banderitas argentinas con el hecho de que, si bien la consigna era que se vayan todos, algunos parecía un mundial. Y por otro lado, lo que me sorprendía también, la gran, los medios de comunicación, cómo desde en algún momento empezaron a convocar también, ¿no? En esta, me parece, lucha intestina de los poderosos que no definían cuál era la salida, ¿no? Que jugaron también un factor importante en esa movilización. Uh-huh. Distinto fue el 20 de diciembre. El 20 de diciembre sí, otra vez volvimos a hacer los mismos de siempre, claro. Lo que veníamos tirando piedras todos los días los que estuvimos en la plaza, ¿no? Uh-huh. En la plaza, en el Congreso. Nosotros la verdad que llegamos hasta el Congreso, no pudimos sortear la policía y nos quedamos en el combate que fue de Rivadavia de espaldas a 11, ¿no? Ese 20 de diciembre. Y muchos de los muertos fueron militantes también, ¿no? Sí, la mayoría de compañeros militantes, bueno, o compañeros del campo popular. No hubo muchos compañeros de los sectores medios ni altos que hayan caído en esa pelea y en ese combate, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que me sorprendió, que a veces cae antipático, sé que para la militancia también cae antipático, pero ustedes me conocen que siempre planteo... Sí, muy simpático no sos, la verdad. No, simpático no soy, no, lo que menos soy simpático. No, cuando volvíamos, después de saber de la renuncia de la Rúa, o de la huida de la Rúa de la Casa de Gobierno, ya cuando llegamos al 2800, ya en 11, nosotros veníamos de un país que se incendiaba, que estábamos combatiendo, ya otra sociedad, ¿no? Que no parecía que se incendiaba el país, ¿no? En todo caso, seguían comprando, estaban todos los negocios abiertos, comprando, y en algunos que otros bares viendo la represión por televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo olí que, por lo menos a mí, me olía feo, ¿no? Olía feo, y digo olía feo porque en algún momento pensé que realmente esa pelea de conjunto y que la salida a ese momento podía ser aprovechada por nuestro pueblo y no volver a repetir la historia de que los poderosos recompongan la situación, ¿no? Estamos charlando con el vasco Eduardo Murúa, referente de la fábrica metalúrgica recuperada por sus trabajadores INPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que agrupa a algunas de ellas. Te cambiamos de tema, Vasco. Sabemos que son jornadas tristes para vos, a propósito de la muerte de Iván Hein. Si me permitís, quisiera leer el primer párrafo de una carta que escribiste para Iván, que dice: compañero, amigo, hijo de nuestro pueblo, no creo en la versión de tu muerte, no me van a vender que nos dejaste cuando estabas convencido de la importancia de tu militancia para cambiar el rumbo de nuestra patria. Conociéndote, sé que estarías trabajando sin descanso para modificar a favor de nuestros pueblos lo que ocurriera en la cumbre del Mercosur. Sabido es que Iván Hein era el subsecretario de Comercio Exterior, ¿lo conocías? Yo conocí mucho, sí, Iván. Bueno, Iván también es producto de esas luchas anteriores, pero también del 19 y 20, estuvimos juntos en la calle ese día. Iván había hecho un trabajo en la universidad y todos los chicos que participaban digo chicos porque yo era un poco más grande, soy un poco más viejo, pero en ese momento aparte eran chicos ellos. Sí, tenía 23 años. Claro, y estaban en TNT y también venían los compañeros de derecho con Mariano Recalde y todos se juntaban en IMPA, ¿no? Que habían participado de lo que fue el 501, que también fue una experiencia interesante, que fue como un planteo de abstención revolucionaria. Claro. No lo llamaron así, pero nosotros creemos que fue eso, ¿no? El de no votar. El de irse más allá de los 500 kilómetros para no votar. Claro, para no votar, que era el movimiento 501, participó de eso y participó de varias reuniones con nosotros y discusiones con nosotros en ese momento. Hoy le tocaba, por su función, creo que él sabía y lo veníamos hablando toda la semana, nos juntábamos a tomar un café bien temprano, y él sabía de la importancia que tenía hoy su función para ver cómo nosotros resistimos, ¿no? El embate nuevamente del poder imperial para que nuestro pueblo vuelva a sufrir las mismas consecuencias que ya sufrimos antes, ¿no? La desindustrialización, la pérdida de empleo, el no crecimiento y esta guerra comercial mundial que existe hoy

con respecto a la muerte de Iván Hein. Uh-huh. Alina también, y Otto, que dice, bien esa, para hacer cultura no se pide permiso, y menos a Macri, refiriéndose por supuesto a las declaraciones de Leonardo Pinotti. Y esa musiquita quiere decir que nos vamos. Que nos estamos yendo. Hay un pan dulce aquí en la mesa, tiene una forma más que especial, es muy bonito, yo quiero que des el teléfono si lo encontrás, si no, no. Lo tenés ahí, la tarjetita, porque lo hemos probado y es muy rico, y es un pan dulce casero y seguramente será barato, y si decís que llamas de parte de la retaguardia, seguramente te lo van a cobrar un poco más barato y te van a poner más chocolate. Decime que tenés el teléfono, por favor. No nos vamos hasta que no des el teléfono del pan dulce, yo te lo digo así. Vamos a repetir la cortina y a repetir la cortina, pero no nos vamos hasta que vos no digas quién hace estos pan dulces tan ricos, ¿eh? Mucho chocolate, ahí está, ahí lo encontró, al fin. Pero, ¿cómo no encontrarlo si estaba pegado en una etiquetita en el pan dulce? Dice, de panes y peces. Es muy rico además, ¿eh? Y el teléfono es 15-5998-1313. Repetilo, lo pagamos, ¿eh? No es que no lo pagamos, no es un canje, nada. Lo decimos porque nos gustó en serio el pan dulce. 15-5998-1313. Bueno, nos estamos yendo. Si nos estás escuchando por Subterradio, por la radio de los delegados del Subte, se viene 70K. Si nos estás escuchando por la gente de Mar del Plata, de Residencia, ya sabes que se viene el Diana López Foresi. Y así sucesivamente, digamos, son los que más o menos me acuerdo ahora. Si nos estás escuchando por la colectiva, seguí con la programación de esa radio de Amigos Tan Lindos. Y si nos estás escuchando por la retaguardia, ahora me acordé de Juan Chano. Así, si nos estás escuchando por la retaguardia, se viene la gente del Desbarranco. Chau, chau, y muchísimas gracias. Buenas fiestas. Feliz Navidad. Y feliz Hanukkah para los que prenden las velas.